un saludo a DJ Javier, ya tú sabes, Dios también usa a los DJs, aquí de parte de PBC el atrevido, tú sabes.